Bienvenidos, amigos de Arica. Estamos en el Club 180 para presentar uno de los éxitos que ya suenan en todo el Perú. ¡Agonía! ¡Agonía de amor! Empezar, a los ojos no me quieres mirar, hablar con la verdad se te pone mal, y yo no sé a qué he venido, es con la esperanza de que alargues más, esta agonía de nuestro amor, hasta que se resigne en mi corazón. Empezar.